chamam puro para gozar. Oiga, me chamam puro. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oiga, me chamam puro para bailar. Oiga, me chamam puro. Oiga, me chamam puro para gozar. Oiga, me chamam puro. Gaste la plata con pain para que pueda gozar. Gaste la plata con pain para que pueda gozar. El que nace para un medio nunca de llegar al real. Oiga, mi chamán puro para gozar. Oiga, mi chamán puro. Ay, mira, nena, mi chamán puro, que no tengo para gozar. Oiga, mi chamán puro para gozar. Oiga, mi chamán puro. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oiga, mi chamán puro para gozar. Oiga, mi chamán puro. Ven, ven, ven. Oiga, mi chamán puro.